soledad. Cuando pierdes a quien más quieres, es la fatalidad la que sobre todo se cierne. Maldita oscuridad, paso en un mundo hostil, sin mirar atrás. La vida pronto volará, intenta disfrutar. Aprovecha lo que te queda, ya que fallecerás sin haber dejado huella. Es dolorosa, nunca se olvida.